Dictado 9. Escribe. La última prueba del aprendiz consistió... La última prueba del aprendiz consistió... en explicar una adivinanza de difícil resolución. En explicar una adivinanza de difícil resolución. Que él tan solo había escuchado una vez. Punto y aparte. Que él tan solo había escuchado una vez. Punto y aparte. La asistencia al acto inaugural de la exposición fue algo escasa, coma. La asistencia al acto inaugural de la exposición fue algo escasa, coma. Aunque acudieron varios escritores extraordinarios y algún exministro de Cultura, punto y aparte. Aunque acudieron varios escritores extraordinarios y algún exministro de Cultura, punto y aparte. Trabaja como auxiliar administrativo en una escuela. Trabaja como auxiliar administrativo en una escuela. Clasificando los expedientes, coma, archivando los exámenes. Clasificando los expedientes, coma, archivando los exámenes. Y gestionando cientos de documentos, punto y aparte. Y gestionando cientos de documentos, punto y aparte. Bébete el zumo de naranja que acabo de exprimirte. Bébete el zumo de naranja que acabo de exprimirte. Y apaga la luz de la cocina antes de salir a jugar al escondite, punto y aparte. Y apaga la luz de la cocina antes de salir a jugar al escondite, punto y aparte. La expresión de su cara refleja su sencillez y su bondad, coma. La expresión de su cara refleja su sencillez y su bondad, coma. Por eso su aspecto externo es tan apacible y sosegado, punto y aparte. Por eso su aspecto externo es tan apacible y sosegado, punto y aparte. Tenemos exactamente las mismas aficiones, dos puntos. Tenemos exactamente las mismas aficiones, dos puntos. Practicamos el esquí y la escalada, coma. Practicamos el esquí y la escalada, coma. Escuchamos música andaluza y tocamos el xilófono. Punto y final. Escuchamos música andaluza y tocamos el xilófono. Punto final.